Compadre, la vida es una, por eso hay que disfrutarle, andando con los amigos y sin ofender a nadie. Pura música norteña y con bandas se arman grandes. Ya llegaron los compitas, bien puestos para alterarse. Que brinden con el tequila y un whisky pa' que lo bajen. El party va comenzando, no quiero que se me raje. Que siga la mata dando, compadre, no se la van a acabar. Andamos bien enfiestados, nos vamos a emborrachear. Que siga la mata dando, compadre, billetes hay pa' gastar. Que suban 624 al comer de mi carnal. Y así suena Leandro Ríos, con el poder del norte y puro Monterrey, compa. Ya llegaron las damitas, todas quieren desvelarse. Pura potranquita fina, no estoy presumiendo a nadie. El party va comenzando, no quiero que se me raje. No quiero que me den cruda, le sigo pa' alivianarme. Ya tenemos varios días que andamos de baile en baile. Con pura raza efectiva, que le gusta el despapalle. Que siga la mata dando, compadre, no se la van a acabar. Andamos bien enfiestados, nos vamos a emborrachear. Que siga la mata dando, compadre, billetes hay pa' gastar. Que suban 624 al comer de mi carnal. Que siga la mata dando, compadre, no se la van a acabar. Andamos bien enfiestados, nos vamos a emborrachar. Que siga la mata dando, compadre, le vamos a amanecer. Con puro whisky helado, pues ¿qué le vamos a hacer?